Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. De agosto, Santa Beatriz de Silva, Virgen. En la ciudad de Ceuta. Eran tiempos en que se rompían lanzas por defender la religión de Cristo, dilucidar sus dogmas y reducir a la fe verdadera a los infieles. El caballero Ruy Gómez de Silva luchó bravamente en la conquista de Ceuta de 1415, en el reinado de Juan I de Portugal. El conquistador y primer capitán de la plaza conquistada, don Pedro de Meneses, satisfecho del comportamiento del aguerrido militar, le dio por esposa a su hija Isabel de Meneses, y en Ceuta contrajeron matrimonio en 1422, según escribe Pedro de Acevedo. De este noble matrimonio lusitano nació Beatriz, en Ceuta, por el año 1424. Entre sus ascendientes se cuentan parientes de sangre real. En la ciudad del Estrecho se abrieron los ojos de la niña a la luz de la vida. Se recreó en su niñez con el espectáculo grandioso del mar. Sus sentidos se fueron haciendo al ambiente guerrero de la plaza fuerte, a los relatos de la gente mora y sus costumbres, a las llamadas del almuédano en los lejanos minaretes, que convocaba la oración a los árabes, a los comentarios de escaramuzas y de gestas bélicas en los contornos de la ciudad. El viaje marítimo de Ceuta a Lisboa, toda una lección de historia que el hidalgo caballero fue dando a sus hijos. Eran ciudades célebres las que iban pasando: Gibraltar, Tarifa, Cádiz, Huelva, Faro, Setúbal, hasta arribar a la soñada Lisboa, y aquí a tomar de nuevo el itinerario de Campo Mayor. Para la psicología delicada de Beatriz, el cambio de decoración fue impresionante. Ya no eran las olas del mar, ni las barcas llenas de peces, sino el amplio horizonte con pueblos diseminados en campos de labrantío, con las galas de retamas, higueras y olivos. Al aire húmedo del mar había sustituido el viento delgado del campo con aroma de plantas silvestres. En la corte de Castilla, domiciliado Ruy Gómez en su alcaldía, trató de educar a sus hijos, según costumbre de la época, en el conocimiento de las cosas de Dios y de las ciencias humanas. A la hidalga mansión tuvieron acceso los frailes de San Francisco, como instructores de sus numerosos hijos, que fueron 11. En la casa de la noble familia se profesaba un amor tierno a la Virgen María, y más concretamente al misterio de su Inmaculada Concepción, misterio por el cual venían batallando con noble tesón los franciscanos. Y Beatriz, más que ninguno de sus hermanos, se reveló fina amante de este misterio de María, devoción que confirman en sus declaraciones los testigos del proceso de canonización. Don Juan II de Castilla contrajo matrimonio en segundas nupcias con Isabel de Portugal, y la reina trajo a Beatriz como dama a la corte de Castilla. La noble doncella tenía una tía, Leonor de Meneses, en la corte portuguesa. El lugar escogido para la celebración del regio matrimonio fue Madrigal de las Altas Torres, Ávila, nuevo itinerario para formar el séquito real. Atrás quedaba la sierra de San Mamede, que domina Campo Mayor, y la Sierra de la Villuerca, con el monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, y los campos de Toledo y la imponente Mole de Gredos, hasta, pasando por Ávila, llega al Madrigal. En algunos de los grupos caminaba la nieta del conde don Pedro de Meneses, apuesta y animosa con su prometedora juventud. Era el mes de agosto de 1447, en la iglesia de San Nicolás, de valioso artesonado Mudéjar, se celebró el regio matrimonio. Entre los cortesanos destacaba la figura arrogante del condestable de Castilla, don Álvaro de Luna, que había concertado el matrimonio doblegando la voluntad del monarca. No muy lejos, los del grupo del marqués de Villena, adversario irreconciliable de don Álvaro. Al dar el sí, los recios consortes en su mano se puso el destino de Castilla. En aquellos tiempos no tenían los reyes lugar fijo de residencia. Una de ellas era Tordesillas, Valladolid, donde colocan los historiadores la escena áulica de la linajuda dama de la reina, la mujer más hermosa. El encanto de Beatriz fascina a cuantos la conocen. Muchos jóvenes la solicitan en matrimonio, pero ella tiene un secreto: desea ser toda de Dios. A Beatriz le gustaba pasear por los jardines del palacio y contemplar la hermosura de las flores y el infinito cielo azul que tanto le hablaba de la grandeza del Creador. También le gustaba visitar el Real Monasterio de Santa Clara y pasarse diariamente muchos ratos junto a Jesús sacramentado. Dicen los historiadores de la época que era la mujer más hermosa y agradable de España y que era solicitada en matrimonio por los jóvenes de mayor alcurnia. Pero su única ilusión era el retiro y el pertenecer totalmente a Dios. Los franciscanos, capellanes del monasterio de Santa Clara, eran los directores de su alma encantadora. A Jesús se le ama más cuanto más se le conoce, y para conocerlo hay que tratarlo en la oración. Por eso Beatriz le ama tanto, porque se pasaba muchos ratos de oración. Beatriz es encerrada en un baúl. Beatriz era bella y pudorosa. Un paisano suyo, Núñez de León, escribió que era la mujer más hermosa que vi en España. Su hermosura se hizo proverbial, y a pesar de sus esfuerzos por mantener su conducta intachable, ciertos palaciegos, maliciosos y desalmados, la calumniaron de tener secretos amores con el mismo rey. Llegando los rumores de la calumnia a oídos de la reina, esta, viéndola tan hermosa y sabiendo que era el encanto de todos, empezó a dudar de la fidelidad de su marido, el rey, y a sentir en su corazón unos horribles celos que le devoraban el alma, concibió el desentenderse de ella. Llama una tarde a Beatriz, y simulando querer contarle un secreto, la llevó por un solitario pasillo del palacio, hasta un lugar donde tenía preparado de antemano un gran baúl abierto. Al pasar junto a él, la reina de improviso le dio un fuerte empujón haciéndola caer dentro del arca y cerrándola rápidamente con llave, abandonándola en la oscuridad. Beatriz, metida en aquella estrecha prisión, se entregó en manos de la Providencia y se encomendó a la Santísima Virgen con gran ternura y devoción. En aquel momento se le aparece la reina de los cielos más hermosa, con hábito blanco y manto azul, y después de confortarla con cariño maternal, le dijo: «Beatriz, quiero que fundes una nueva orden, en honor de mi Inmaculada Concepción, vistiendo hábito blanco y manto azul como llevo yo». Beatriz, agradecida, se ofreció su sierva y esclava, y consagrándole su virginidad, se ofreció en cuerpo y alma al servicio de su celestial Señora. La Virgen, después de prometerle que saldría sana y salva del arca, desapareció a Beatriz enardecida de felicidad. Beatriz es rescatada. 3 días estuvo Beatriz encerrada en aquella oscura tumba, sin comer ni beber. Al ver que pasaban los días y no aparecía, su tío, don Juan de Silva Meneses, inquieto y preocupado, como sospechara de la reina, se atrevió a abordarla y preguntarle por su sobrina. La soberana, displicente y aferrada a su decisión, le responde secamente: «Venid y la veréis», imaginándose que la encontraría asfixiada en el cofre. Se dirigieron al lugar de la prisión, y el caballero Silva Meneses se lanza a abrir el arca con visible ansiedad. ¿Qué le tocaría ver? La angustia y ansiedad.